Sección número 8 de El Prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Dr. Mad GT. El Prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas de Mark Twain. Traducido por Augusto Barrado. El contrato de Mr. Mackenzie. Con la brevedad posible voy a exponer la participación que ha tenido un servidor de ustedes en el ruidoso asunto que tantas preocupaciones ha causado, tantas polémicas ha encendido y tantos mares de tinta ha hecho correr aquende y allende el Atlántico. Me refiero al contrato Mackenzie para el suministro de tasajo a tropas del general Sherman. ¿Por ventura no lo conocen ustedes? Pues voy a explicárselo, advirtiendo de antemano que todos los hechos que consigno están comprobados oficialmente. Todos ellos constan en documentos administrativos. No puede pedirse mayor autenticidad. Entro, pues, en materia. John Wilson Mackenzie, de Rotterdam, condado de Chemung en New Jersey, hizo, en 10 de octubre de 1861, un contrato con la administración americana, comprometiéndose a suministrar al ejército del general Sherman 30 barricas de tasajo. Ahora bien, el susodicho Wilson Mackenzie se dirigió en busca de Sherman con los mencionados toneles de tasajo. Al llegar a Washington, Sherman acababa de partir de la ciudad con dirección a Manassas. Aquella contrariedad disgustó al contratista, pero como era hombre serio, amigo de cumplir sus compromisos, cogió sus 30 barricas y allá se fue, en pos de Sherman, sin tener la suerte de echarle la vista encima ni en Manassas, ni en Nashville, ni en Chattanooga, ni en Atlanta. Desde esta última población marchó nuestro buen Mackenzie hacia el punto del litoral donde, según noticias, debía encontrarse Sherman. Grande fue la sorpresa del hombre de las 30 barricas al saber que Sherman se había embarcado como simple particular a bordo del bergantín Quakers City, con rumbo a Tierra Santa. Otro cualquiera hubiese desistido. Pero Mackenzie era, como ya he dicho, hombre serio y amigo de cumplir sus compromisos. Fletó otro barco y se hizo a la vela para Beirut, con sus 30 barricas de tasajo. Al poner el pie en Asia, enteróse de que Sherman había regresado a América para combatir a los sitios de las praderas. Volvióse Mackenzie a bordo y tornó a los Estados Unidos. Después de 68 días de peregrinación por llanuras y montañas, y cuando ya se encontraba solamente a 4 millas del cuartel general de Sherman, cata de que su mala aventura le hace caer en manos de los Pieles Rojas. Huelga decir que fue pelado y escamondado, del modo más completo, y que su cuero cabelludo fue a ornar el hacha de guerra de no sé qué jefe indio. Además, le robaron los Pieles Rojas 29 barricas de tasajo. La barrica restante con su contenido fue a parar al fin a poder del general Sherman a consecuencia de cierto azar de la campaña. De modo que el infortunado Mackenzie pudo, antes de morir, porque debo manifestar que murió a consecuencia de la peladura, dejar cumplido parte de su contrato con el gobierno. En su testamento, escrito el mismo día del triste suceso capilográfico, legó Mackenzie sus derechos a su hijo Bartolomé Wilson. Este se apresuró a presentar la cuenta siguiente al gobierno federal. El gobierno de los Estados Unidos debe a Bartolomé Wilson Mackenzie, hijo de Juan Wilson Mackenzie, hoy difunto, por 30 barricas de tasajo suministradas al general Sherman a $100, $3,000. Por gastos de viaje y transporte, $14,000. Total, $17,000. Bartolomé Wilson entregó su alma al señor antes de percibir un céntimo, legando el contrato a un tal W.J. Martin, que también murió sin haber conseguido ver un dólar del Estado, después de transferir sus derechos en debida forma a Barker J. Allen. No fue este más afortunado que sus antecesores, sorprendiéndole la muerte cuando estaban dando los pasos para el cobro de los $17,000, pero presintiendo sin duda su fin, legó sus derechos a Anson G. Rogers, una persona de mucha influencia que logró ver el expediente en el negociado noveno del Tribunal de Cuentas. Ya iba a pasar el expediente a informe del negociado décimo cuando ¡zas! La gran niveladora se llevó a Anson, dejándole vivir los minutos necesarios para que cediese sus derechos al cobro de los 30 barriles de tasajo a un señor llamado Benjamin Hopkins de Connecticut. El contrato tenía positivamente eso que llaman jetatura, como que Hopkins, a pesar de llamarse Benjamin, no pudo vengar a Anson y feneció a las 4 semanas y 2 días. No sin estar a 2 dedos de ser recibido por uno de los auditores del Tribunal de Cuentas. Hopkins legó sus derechos a Ogai Guy Thompson, su tío, por la línea materna. Las últimas palabras de esta víctima del tasajo fueron: «No me lloréis, muero contento». Y no mentía el pobre diablo. El contrato Mackenzie fue heredado por otras 7 personas. Todas disfrutan ya de la paz eterna. Y he aquí por qué se encuentra ese documento en mi poder. Lo recibí de un pariente llamado Hubbard, Bethlehem Hubbard, de Indiana, quien desde mucho tiempo antes me tenía entre ceja y ceja. Sintiéndose morir me llevó a su lado, se reconcilió conmigo y con las lágrimas en los ojos me entregó el asendereado papelucho. En este punto termina la historia del contrato hasta el día en que pasó a ser de mi propiedad. Ahora voy a contar imparcialmente mi odisea a través de la administración americana. Comprendiendo que había necesidad de empezar por arriba, fuime a ver al presidente de los Estados Unidos. «¿Qué se le ofrece a usted, amigo mío?», me dijo el presidente. «He aquí mi contestación. Majestad, el 10 de octubre de 1861, John Wilson Mackenzie de Rotterdam, condado de Chemung, New Jersey, fallecido hace algunos años, firmó un contrato con el gobierno, obligándose a suministrar al ejército del general Sherman la cantidad total de 30 barricas de tasajo. El presidente no me dejó continuar. Con un gesto cortó el discurso en mis labios y con otro no menos expresivo me señaló la puerta. Al día siguiente fui a visitar al ministro de Estado. Apenas llegué preguntándome: «¿En qué puedo serle útil, caballero?», a lo que contesté: «Alteza Real, el 10 de octubre de 1861, John Wilson Mackenzie, de Rotterdam...» «Basta», dijo el ministro interrumpiéndome. «Conozco la historia. Mi departamento no tiene nada que ver con los contratos de aprovisionamiento». Salí del ministerio echando venablos. Después de reflexionar unos instantes, encaminé mis pasos al departamento de Marina. El ministro estaba malhumorado. Sin darme tiempo casi a saludar, le dijo: «Sea usted conciso y veamos cuál es su pretensión». «Alteza», respondí sin preámbulos, «el 10 de octubre de 1861, John Wilson Mackenzie de Rotterdam, condado de Chemung, New Jersey, fallecido hace algunos años, firmó un contrato con el gobierno, obligándose a suministrar al general Sherman...» «Ya sé de lo que se trata», afirmó el ministro. «Este departamento no tiene nada que ver con el tasajo que consumieron las tropas del general Sherman». En aquel instante empecé a sospechar que el gobierno oponía dificultades al cumplimiento del contrato. No obstante, continué mi peregrinación yéndome a ver al ministro de Interior. «Alteza», dije en cuanto estuve en su presencia, «el día 10 de octubre de 1861, no siga usted, caballero», interrumpió el ministro. «Su nombre y su pretensión me son conocidos desde hace tiempo. Váyase con su famoso contrato a muchas leguas de este departamento. Aquí nos tiene todo eso del tasajo completamente sin cuidado». No encuentro palabras para expresar la indignación de que me sentí poseído en aquellos momentos. Juré convertirme en la pesadilla de aquellos ministros inicuos, hasta lograr que se cumpliese el contrato. O me pagaban hasta el último céntimo, o perecía en la demanda como todos mis desventurados antecesores. No sabiendo contra quién dirigir los tiros, la emprendí primero con el director general de Correos, luego con el presidente de la Cámara de Representantes. Ninguno de ellos tenía nada que ver con el contrato de John Wilson Mackenzie. En vista de lo cual, cerré contra el jefe del negociado de patentes en el Ministerio de Industria y Comercio. «¡Por vida del Chapiro Verde!», exclamó apenas oyó mi respetuosísima salutación. Le di el trato de excelencia augusta. —Con que al fin ha venido usted por estas oficinas a hablarnos de su endiablado contrato de tasajo. —Sepa usted, señor mío, que a nosotros se nos da una higa de todos los contratos del suministro. —No lo niego, excelencia —repuse—. Siempre respetuoso. Pero concédame usted que alguien ha de pagarme el tasajo. Y desde el momento en que existe ese alguien, yo no me voy a ir de aquí sin que me hagan efectiva la deuda. Aquello terminó con una reyerta violentísima, en la que saqué la peor parte. Cuando me estaba lamentando de mis desventuras, alguien dijo a mi oído que el sitio indicado para hacer la reclamación era el Ministerio de Hacienda. No tuvieron que repetírmelo. Avistéme con el primer lord de la tesorería y lo espeté en el consabido discurso. Muy noble y austero y eminente señor. El día 10 de octubre de sí, ya sé, replicó el ministro. Le conozco a usted. Haga presente su pretensión al primer auditor de la tesorería. Y fui, y me invitaron a consultar el caso con el segundo auditor. Y este me recomendó que viese al tercero, quien a su vez me encaminó hacia el negociado de conservas de carne de vaca. El asunto empezaba a tomar buen aspecto. El jefe del negociado rebuscó en sus libros, luego en un montón de informe de papelotes, después en otros sitios, y acabó por decirme que no encontraba el duplicado del contrato, lo mismo que me manifestó el subjefe del subnegociado subsiguiente. En una palabra, durante aquella semana, apenas si salí de los negociados, dando caza al borrador del contrato. Harto de investigaciones infructuosas, decidí variar el rumbo. Desde la sección de conservas de carne de vaca, fui peregrinando por las secciones de cuentas atrasadas, de cuentas saldadas y de cuentas pendientes. Por cierto, que en esta última había 16 señoritas anotando no sé qué en inmensos librotes, mientras 9 señoritos las dictaban a distancia, nada respetuosa. Las señoritas sonreían a los señoritos, y los señoritos se mostraban muy acaramelados con las señoritas. Todos parecían estar muy contentos. Mientras tanto, otros 13 empleadillos, de poco más o menos, leían sendos periódicos, sin darse por enterados de mi presencia. Deseando salir de una situación nada airosa, interpelé al más próximo de los lectores. —Ilustre Aragán, ¿me hace usted el favor de decirme dónde está el gran turco? ¿Pregunta usted por el jefe del negociado? Pues acaba de salir en este momento. ¿Y no se sabe si volverá a visitar su harem? El empleado me miró desdeñosamente un momento y volvió a sumirse en la lectura de su periódico. Como yo estoy muy acostumbrado a esta clase de acogidas por parte de los funcionarios de la administración pública, aquella descortesía me hizo hasta un poquito de gracia. Después de todo, me dije, quizá he venido a interrumpir a este caballerito importunadamente, y resolví esperar a que leyese el periódico. Cuando comprendí que se hallaba perfectamente saturada de noticias, volví a abordarle. —Respetable y distinguido imbécil, ha de saber que el 10 de octubre de... —¿Pero es usted el hombre del tasajo? —¡Acabáramos! —Deme al instante sus papeles. Entreguéselos y observé que durante unos minutos rebuscaba en el mare magnum de expedientes. Por fin encontró lo que representaba para mí el comienzo de la victoria. El rastro. Tanto tiempo perdido del archifamoso contrato de suministro de tasajo al ejército del general Sherman. Yo me sentía profundamente emocionado, casi sin poder articular palabra. Dije al preclaro chupatintas, —¡Oh, amigo mío! Deme usted esta preciosa minuta. En cuanto la vea el ministro de Hacienda, ordenará sin duda el pago. —Es que, arguyó mi interlocutor, falta cumplir un pequeño requisito. ¿Dónde está ese dichoso contratista? Ese señor John Wilson Mackenzie. —¡Pero hombre de Dios! Ya he dicho un millón de veces que John Wilson Mackenzie ha muerto. —¿Muerto? ¿De muerte natural o violenta? —Lo más violenta posible. Falleció a consecuencia de un golpe de un tomahawk. —¿Y quién se lo asestó? —Pues un indio, señor mío. ¿Cree usted que iba a asestárselo al director general de contribuciones? —¿Dice usted que un indio? Exactamente. ¿Sabe usted el nombre del agresor? Como el de usted, poco más o menos. ¿Presenció usted el asesinato? No, señor. Lo prueba mi abundante y rizado cabello. Entonces, ¿cómo puede usted saber que Mackenzie murió? Porque es un hecho completamente comprobado. Además, me consta que Mackenzie no se ha movido de su tumba desde entonces a la fecha. Pues bien, es preciso que comparezca el indio. Y de ser esto poco hacedero, que me traiga usted el tomahawk. Cumplido este requisito, pasaremos el informe a la Comisión de Reclamaciones. Y si nuestra opinión es confirmada, hay 1000 probabilidades contra una de que los bisnietos de usted, si alcanzan edad provecta, cobren los cuartos que se adeudan a John Wilson Mackenzie. Por supuesto, no vaya a creer usted que el gobierno va a pagar las 29 barricas de tasajo que se comieron los indios. Gracias que satisfaga el importe del tasajo que cayó en poder del general Sherman, y para eso será necesario que vote el Congreso un crédito extraordinario. Todo eso significa que al cabo de los años 1000, y tras las penalidades sufridas por Mackenzie y sus innumerables sucesores, el Estado solo abonará $100 escasos. Y, si no hay otro recurso, ¿por qué no me revelaron desde un principio la triste verdad? Porque ninguna de las personas con quienes usted ha hablado sabía una palabra del asunto. Aquí todo se hace con arreglo a constante rutina. Usted mismo la ha seguido en sus gestiones, y gracias a ella ha llegado a averiguar lo que deseaba. Es el mejor procedimiento. La rutina es lenta, pero segura. Aquí lo seguro, amigo mío, es mi próximo fallecimiento. Voy a morir de pena, como todos los que tuvieron en su poder el contrato de tasajo. Mas antes de entregar mi espíritu al Creador, óigame usted 10 minutos. Joven, usted está enamorado de aquella preciosa muchacha. Aquella, la de los ojos azules y los manguitos de percalina verde. He adivinado la pasión que les devora a ustedes. Acérquense y dense las manos. Casaos y sed felices. Aquí tenéis como regalo de boda el contrato de tasajo. Ahora, que Dios os conceda su bendición. Todo lo que he vuelto a saber del malhadado documento es que su último poseedor, el simpático Chupatintas, mi protegido, murió ayer por la tarde. Fin de la sección 8.